matadlos y quemad el pueblo. ¡Ya iré a verlo! Hay una familia con niños. ¡Agua! ¡Agua! Que los maten primero y que la madre lo vea. ¡Ahora! Que los maten uno a uno y... ¿Comor? Que le digan que pararán si puede controlar las lágrimas. ¡Comor! ¡Al ataque! Cuidadín, quieto. Le debo eso. ¡Era un dios de nada de persona! Por desgracia, llora con demasiada facilidad. ¡Fistro! ¡Fuego! Esto es La Hora del Caos. ¡Mujer sexual! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Era un pecador de la pradera! ¿Te da, Queen? ¡Nos van a matar a todos! ¿Te da, Queen? ¡May! ¡Es usted un torpedo! ¡Vámonos de aquí! Esto es La Hora del Caos. Hora del Caos. Magnífico día para un exorcismo. ¡Oh, qué emocionante! Ya no quedan límites por atravesar. Todo lo que tengo de incontrolable y perturbado, vicioso y malévolo, todo el caos que he provocado y mi total indiferencia al respecto, lo he superado ya. Mi dolor es constante y agudo, y no espero que exista un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que los demás sientan mi dolor. ¡Mi santo! ¡Hombre malo, violento! Bueno, pues aquí estamos un día más en un nuevo programa. ¿Estamos o seguimos? Empezamos ahora en un nuevo programa de La Hora del Caos, increíble, con Francisco López Paco, como puedes comprobar. ¿Te ha venido? Segundo programa de la 17ª temporada. Qué vergüenza. 17ª temporada, ¿eh? Claro. ¿Qué no diría? Se te ha hecho corto a ti, ¿eh? No parece que lleves 17 años. Pues aquí estamos, para poner unas baladillas. Hoy tenemos entrevista muy buena. Luego escucharemos la entrevista. Entonces aquí voy a poner entrevista. Hoy ponemos una entrevista de... Vamos a poner entrevista de Tetín. Ah, ¿también ha sonado esa? No. ¿Qué la de Gigatron? Vale, la entrevista. ¿La de Gigatron sonó? Gigatron no ha sonado todavía. Y falta la de una hora con... una hora en el fest este. Pero si hay que ponerla, que va a hacer un año ya. Está grandísima. Joder, la de Gigatron, esa también fue muy grande. Esa hay que ponerla, sí, también, sí, tío. Sí, pero esa más... Es que hay mucho acumulado. Hay mucho acumulado, como le dijo Napoleón a Josefina un día que volvió después de estar un mes fuera batallando. Aquí, tranquilo. Pues aquí estamos en su programa favorito, La Hora del Caos. Terrible es esto. Y bueno, vamos. Vamos, tranquilo. Tranquilo, hay que presentar. Tengo mucha prisa tú. Bueno, tenemos al señor López, que tiene verano, López, que no dijimos nada de otro programa. Bien, ¿no? Todo bien, muy bien. Todo bien, ¿no? No cometas nada de prisa, ¿no? Vale. Ahora se está de vacaciones. Es como si hubiese estado empezado al revés, de atrás para adelante. Ya, es lo que pasa, es lo que pasa. Sí, es la sensación, ¿no? Es lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué dices tú? Yo nada, no decía nada. Bueno. Vamos a conectar con Cava, que también ha venido. Cava, ¿qué tal? Cava, sígueme, se está meando. Ha empezado a la mía. Luego cuando estaremos más veces con él. Te voy a ofrecer con hombre Opac, de Pac-Man. Opa. Has estado currando todo el verano, ¿no? Yo he estado ahí de festival, de fiesta en fiesta. A tope ahí. Sangrando de la... De las manos, de los calles. Y luego tenemos a Forever and Ever, que ha estado por ahí también en verano durmiendo, por ahí en bancos y eso, ¿no? Sí, ha estado muy bien, interesante, ¿eh? Me he hecho un tour por es, América, los mejores bancos. Los es mejores como, bancos. Como el Interrail, pero el Interbanco. Efectivamente. Estuve en Central Park, había unos bancos. Eso sí que era cómodo, Cada uno este verano no me dormí en ningún lado, creo. Catherine Brewster, ¿ha sufrido alguna herida? ¿Sufrió alguna herida? No. Como podéis comprobar, llevamos ya la 17ª temporada con las mismas cuñas. O sea, que no cambie. Que no cambie. Que sea el otro 17 para lo mismo. Si algo válgame Dios, si hay algún cambio aquí, ¿eh? Si algo no funciona, ¿para qué cambiarlo? No puedo acatar esa orden. Ya sabes lo que ha dicho, no puedo acatar eso. Sí. Y también con nosotros el grandísimo... Miguel Ángel. Hola. ¿Qué tal ha ido el verano? No recuerdo más allá de dos días para atrás. Siempre, no sé por qué me pasa eso. ¡Jódete, gilipollas! Vale, vale. Bueno, pues aquí comenzamos la larga su programa. Tenemos hoy crema. Ahora sí, vamos a comenzar por el señor López. Se me ha ido la conexión. Ah, ahora sé que te tengo que decir Cava, a ver. Nada, Cava sigue lo suyo. ¡Ay no mes! Encima le está dejando todo perdido el estudio, ¿eh? No, si está en su casa. Es conexión directa con su casa. Venga, vamos a pa con lo pedal que poner. Pues vamos con el último trabajo de Mirkur. Llamado Varedit. Y el tema Main Blood. El segundo corte. Que estará tocando por aquí con su Staffir. ¿Verdad? Octubre, creo. Octubre o noviembre. Habrá que ir a verla porque es muy maja la chica. Sí, muy baja, sí. ¿O la de Mercury? Mercury, no. Venga, algo del tema que ha hecho López. Freddie Mercury. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él. Enseguida. ¿Qué guitarrita más bonita te he puesto? ¿Te gusta? Paquito el chocolate. Es Adrift, el 30 de septiembre en el Inquestas. Están tocando dentro un poco ya. En acústico, ahora. ¿Eh? En acústico. En acústico. We'll be right back. borrachera, vamos a ganar el día 30. Qué pena. Será bueno. Lo que se pueda, será lo que se pueda. Bueno, tú, a ver. Tú, a ver cómo, a ver si te ya veremos, a ver lo que haces. Por cierto, recordamos, no hay que ir al bar ese que está arriba, que son unos ladrones de cables. ¿Cómo se llama? Hijos de puta. A ver si alguien lo quema, le damos un chupito. Nunca me acuerdo cómo se llama. Dios, qué asco da el puto bar ese. Tú no estabas, tú no estabas. No. Tú no estabas, Ever, eras muy joven. Tú estabas, no, pasaron cosas ahí muy malas. Eras muy joven todavía. No habías nacido. Bueno, pues continuamos con Forever and Ever en este programa, segundo programa ya, de la hora del caos de septiembre. Muy bien. La temporada 17. Del año. Venga, acaba. Acaba, no ha venido. Vale, venga, pues mira, ya en el programa anterior del Señor Pastelero, pues empezó con Nathan Hill Records, la Collection Series. Pues yo ya he traído otro, me acuerdo de él. Y he traído otro, el compartido de Nose con Uciel, del año 2000. Y vamos a poner un par de temas de Nose. La número 8, que es All That We Never Had, y la número 10, You Are Trampling on the Feelings. On you are feelings. Trampling. Trampling on the Phillips. Trampling on my feel. On my feel. Ay, todos los temas hablan. Uciel, ahí, eso pusiste tú, Uciel. Eso sí. Es. Grandes Uciel. De Badalona era. Y estos Nose, pues creo que son de Donostia, la verdad, pero no me acuerdo muy bien. Yo tampoco. Ellos tampoco se acuerdan. Fueron años turbios para. Vamos con Nose y el compartido con Uciel. Venga. Crema. We'll be right back. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal pasa? ¿Estás? ¿Qué bien te veo? Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo tiempo sin verte? Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? Francisco, el hombre opaco. Francisco, el hombre opaco. Qué bien te veo, qué bien te veo, qué bien te veo, qué bien te veo, te veo, te veo. Francisco. A far l'amore comincia tu. Es el momento de las creaciones de Miguel. Todos estos a tope. Sí, sí, sí, sí, sí. Donde él se recrea ahí y hace su. Uy, su casi explayo. Se cae, casi se cae. Francisco, el hombre opaco. Vamos con Francisco, el hombre opaco, que lleva mucho tiempo sin venir. ¿Qué has hecho este verano, Francis, hijo? Has estado... No levantar ni cabeza. Has estado liado por ahí, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo, no levantar ni cabeza. Pobrecito. Tienes explotado a... Pues trabajar y trabajar para que otros se diviertan. Eso es. Como por ejemplo... Así es. Por ejemplo, por ejemplo. Ya ha degenerado un poco esto ya. Esto es... La carrera es grande, la carrera es grande, la carrera es grande, tío. Francisco, el hombre opaco. Vamos a Francisco, el hombre opaco, a ver qué nos ha traído hoy, que hace mucho tiempo que no vine. Nos habrá traído cremita. No, pues la crema de calabacín la he dejado en casa, la verdad. Eso está malo, seguro. No, está hombre, malo ya, lleva ahí años abierto. Está muy bueno, lo hice en mayo la hice. Ah, y está bien. Y está muy bueno. 6 meses de caucis. La he hecho polvitos. Para que dure más. Bueno, vamos con Francisco. Pues bueno, vamos a empezar con el nuevo disco de Tabu Cross, que hemos puesto alguna vez algún temita de esta banda. Y vamos también a ir. También. Y a Mavis, sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? Es que... Porque es el cantante, ¿no? Y Rafaela, también hemos puesto. ¿No es el cantante de Tabu Cross? Y tú también, te... Ah, no, eso no. Yo me pongo solo. ¿Qué tiene? ¿No es el cantante de Mavis, el de Tabu Cross? ¿El de Melvins? El de Mavis. Ah, el de Mavis, sí, sí. Eso he dicho yo, no Melvins. Melvins está el chalabro. Mira lo que dice... Francisco, el hombre opaco. Íbamos bien y ya se jodió. Venga, sí, ya se jodió. Íbamos bien y ya se jodió. Arranca, que no salimos de aquí. ¿Cómo íbamos bien si es la segunda canción que ponemos? ¿Es la segunda canción que ponemos? Son cosas que hablo yo. Estoy con el pollo, ¿eh? Venga, tú. ¿Qué canción? Del Pillars of Fire. Del Pillars of Fire. Vamos a escuchar el segundo corte, que se titula Breath and Circuses. Pan y circulitos. Y circunstancias, y circunstancias. No, circulitos, me gusta más. Vamos con Tabu Cross, crema. To Chorrita negrita, lo nuevo de Prophets of Rage. Una vergüenza del grupo. Bueno, por lo menos se han llegado a sacar discos. Han estado chupando todos los festis de verano con dos temas únicos que tenían grabados. ¿Y el disco qué tal está? Es una mierda. Está guapo. Había traído para ponerse la capa, pero como no ha venido. Aquí sé que, ¿a quién se le ocurre sacar un disco así sin contar como, con Frank Dash como cantante? Ya te digo, es una puta vergüenza esto. Qué gentuza, gentuza. Qué vergüenza. Ya que has echado a Zat de la Antocha, por lo menos pues pilla a alguien de delante para cantar, hombre. Es verdad, tienes razón. No de los delincuentes, hombre, de barrio. Está todo el día a fumar, no se sabe la letra. Está en reta está. Bueno, ahora que está disco guapo. Vamos a escuchar. Que van a estar tocando, por cierto, el 12 de. El 12 de mayo. En. 12 de mayo, dicho, no, pues no sí. Quería decir mayo. Quería decir el 12 de. De junio, de abril. Te miran a ti. El Pilar, 12 de. No, el Pilar, ¿no? Sí, el Pilar. Abril, ¿no? No es abril. Ni puta idea. Aguas mil. Ni puta idea. El 12 de octubre. Van a estar tocando en la Santana 27, que hace 20 años su... Estás hablando de Today is the Day. Hace 20 años el disco Temple of the Morning Star. Y eso, la verdad es que es una putada porque coincide con el concierto de Conan y Monolor en Ñoñosti. Pero como a Conan he visto muchas veces, les he visto también este verano, o sea, pues voy a ver a Today is the Day, que nunca he visto. Y este disco pues está bien, hace 20 años. Lo tocarán entero, me imagino. Así que vamos a escuchar la canción número 2, que tiene una intro que me gusta mucho, muy rara. La más larga, igual que dura 4 minutos. Y el tema 2 este se llama The Man Who Loves the Hurt Him. The Man Who Loves the World. The Man Who Loves the Hurt Him. Entendido. Es que no me sale el título entero aquí. Ah, sí. The Man Who Loves to Hurt Himself. Ole. Que me faltaba el self de los Jim. Que le da todo el sentido a la frase, ¿no? Hombre, ahora ya quiere decir de el hombre. Venga, vamos con Today is the Day. Venga. A long time forgotten, dreams that just fell by the way. Goodbye, be right now, I want the undivided attention of every God-fearing American citizen. We'll be right back. es gente muy peligrosa. Bueno, cuando estamos con Cava, que está en su casa, a ver lo que hace. Ahí está. Le hemos pillado veando. Bueno, pues nada, cerramos la comunicación. Bueno, más tarde volveremos a intentar comunicar. Eso es. Aquí, más tarde estaremos con Cava en directo. Ahorita estamos con el pastelero. Pues vamos ahora con un poco de death metal. Qué rico. ¿Francés? No, ingleses. Ah. Francés no. Tienes mucho vicio tú. Ah, el sitio dice. Vamos con Akerkoke, banda inglesa, que después de su tercer disco tuvo un parón bastante largo. La vida, y la ahora vida. Han vuelto y han sacado un cuarto disco. Yo me quedo con su anterior material, igual más tirando a black metal. Están pegado un poquito de cambio, pero bueno, será cuestión de escucharlo. Pero han sacado un disco de que son tres discos, eso es la hostia. ¿Cómo? ¿Akerkoke? Akerkoke, que es triple, han sacado una edición que son tres. Sí, pero bueno, esta es una de las partes, ¿no? La fin. Sí, no sé la que vas a poner, pero me refiero que sí. Ha salido edición normal y una que son tres. Ah. El disco se llama Renaissance in Extremis y el tema Un Bomb by Sin. Vale, la 2, muy ¿verdad? Bonita es esa. Muy bien. Vamos con la que coca. Qué galón, hola. Es verdad, ¿tú qué? Tu cumpleaños era hoy, ¿dónde está aquí batería? Venga, vamos a continuamos. Hoy es... La que coca. cama. Una noche por delante. Demasiadas por detrás, por detrás, por detrás. Bien. Hagámoslo. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por detrás. Esto es esto la hora del caos. Cao. Voy a la cama. ¡Oh, mierda! ¡Qué crema, Ever! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Qué temazo, señores! Especial chándal. Hay que hacer un especial chándal de 3 días. Lo ha pedido uno por en el iVoox, no habéis visto, ¿no? ¿Eh? Lo que no os interesa no veis. En el iVoox ha puesto un especial chándal de 4 horas ya. ¿Ah, sí? Y no he sido yo. ¿Alguien has pagado para que lo haga? Que no. ¿Te lo ha puesto alguien, en serio? Sí. Especial chándal ya. Hay que hacer caso a los oyentes. Así es. 4 horas me parece poco. Sí. El black metal son 5, o sea, 4 horas chándal. Solo entra la parte de abajo del chándal y un Nicky como. Solo Limp Bizkit, el apartado Limp Bizkit lleva 4 horas. Eso es. 4 horas y una buena reflexión, un comentario texto de 4 horas y todos de rodillas y rezando. Con Chambre, temazo de su segundo disco, Chamber Music. El año 99 es esto, crema. Cuando Ever todavía no se dormía en las esquinas. Sí, eso, pues eso igual sobra, sí. ¿Qué te iba a decir? Venga, pon lo que vayas a poner. Venga, pues vamos a ir. Que Dios nos pille confesados. A Bélgica, vamos a poner una banda, se llama Face Down. Está bien Bélgica, lo que iba a decir. Y vamos a poner, yo creo que es el único enorme, LP. Enorme banda. Sí. ¿Sí? Creo que es el único LP que tienen, lo demás son todos singles y así. Del año 98, este es el añito antes, mira. Y el tercer tema, Suffocation. ¿Suffocation como grupo? Eso es. Face Down. Efectivamente. Vamos con ellos. Muy rico desde Bélgica, buen sitio. Uh-huh. Ahí hacen muchas películas. Greed, downfall, exploitation. I will destroy your suffocation. Greed, downfall, exploitation. I will destroy your suffocation. Greed. manifested in the blood. Science is the freedom, cause it's in the perfect one. Strange edge. Suffocation. Suffocation. Straight edge is what I am. Vigils in the blood. Time along, time ago, your death is not alive. No pain, pain. I've tried it out before. No pain, pain. I can't take it no more. Sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. El mimo, tenemos un mimo. ¡Un mimo! ¡Qué chachi! ¿Qué decir? No sé, alguna mentira, si no te acuerdas. Segundo tema que va a poner Francisco Romero Paco en su retorno a triunfar la casa. Segunda canción, segunda canción. Segundo tema. Segunda canción. Segundo tema. Pues vamos a ir con... con otro tema. Con los zaragozanos Pol Pot. Esta vez de... cállate su... un poco. Tú. Ah, tú, vale. Tú sigue. Yo iba... no, no, yo me iba a callar, ¿eh? Desde su disco Strangeness vamos a escuchar el corte número 6 que se llama So Older. Ahí, posiblemente, en lo que le pasó a Miguel, están un poco mezclados, pero está el tema, ¿eh? Da igual, pero está la letra, está todo bien explicado. Vamos con ellos, por favor. ¡Opa ahí! We'll be right back. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y, en fin, otro, ya se me ha olvidado el otro, se me ha olvidado. Continuamos a la casa. Francisco está muy callado, no sé qué le pasa. Que igual está malo o algo. Francisco. Ese está trabajando mucho. Anímate, Francisco. Vamos a conectar con Cava, a ver qué hace. Joder, sigue, Sigue ahí, macho. Es que bebe mucho. Bebe más que la hostia. Es lo que tiene fiestas de Urduliz. Mira que no lo decimos, que bebe mucho. Tiene una gorra de esas con pajita. Tiene una gorra con el ventiladorcillo ese que. Cabía, ¿eh? Y directamente se queda en el baño. Para que no se le caliente las ideas. Pobre Cava. Un saludo para Cava. Allá donde esté mirando en estos momentos. Ay, buen chaval. Un poco borracho a veces, pero. Ahí está. Pues nada, que continuamos en el caso. Ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Buah, voy a poner un temazo ahora que te van a cagar. Suta agarra lo último. No. ¿Qué tal? No fue nadie de Urduliz. No. Ayer cayó una, es que... Es eso, daba mucha pereza y hasta. Llovía mucho. No fue ni Cava, creo yo. Vamos a pasar a escuchar uno de los grupos buenos que ha dicho nuestro amigo Alberto, el deportista que ahora está en casa y nos atormenta todos los días con un montón de discos que escucha. Alberto Imangel Empire. Vamos a escuchar un grupo que se llama Set. Que puso él, de que es de ahí como de gringo, que hay miembros de... Viene del Crisis, sí. De Crisis, no, de Chechu, que son todos estrechas, son mala gente todos. Gente rara de esa que hay. Así que vamos a escuchar a tres temitas, venga. De los tres que abren este disco, que no sé si es el último, el único. El último sí sé que es, porque es el del 2017. Se llama igual que el grupo, y vamos a escuchar los tres primeros temas, a ver qué os parece. A mí la verdad es que me gusta mucho para hacer stretch edge. Como converge, no se nota. Está bien, venga. Hay muchas bandas de strike edge. Que no se nota. ¿Qué te gusta y te sorprendería? Sí, ¿quién? Muy enfadados todos. Converge, por ejemplo. Converge ya he dicho. Venga, ¿algo más por 25 pesetas? Berry Charlac. Berry Charlac, dice. Y se comieron a la anterior batería. The police were rioting. Behaving like the pigs that they were known as. And I was against the pigs. And so. Stand in the ranks and guard the chains. Protect the nets. Attention thieves. Another death. Another coward on the squad. Let off the record. Rock line. Spain. Alibis. Fast as you can. Take the grave. Take the fight and the burn on your festering cities. Halfway to the ground. For everyone, every dead mother's son. Then I guess it's all coming down. Nothing left to dignify. To dignify this excessive force. For another business corner. On the downside, of an invisible cage, death in custody, broken neck of a world in chains. It's an incident, and not a system of the deputized and their excuses. You are collateral, it was acceptable. No lives matter now. Don't you die? ¿Os ha gustado Seth? Mucho. Está bien, ¿eh? Mucho. Para ser Straight Edge. Para ser gente que no bebe ni come sangre ni nada. Con convulsos de fondo y con pasteles, que nos va a poner otro tema. Convulsos, qué crema. Vamos con la banda que nos necesita presentación. Pues nada, presente. Incantatio, su último disco. Eso falla ahí un poco, vale. Su último disco. Último disco de Incantation, que se llama Profane Nexus, y el tema Incorporeal Despair. ¿De dónde son estos? Americanos de Trump. Llevan un montón de años y una banda ahí que sigue manteniendo la auténtica esencia y de death metal, sí señor. Con el logo guapísimo. No pasan los años por ellos. Sí pasan los años. Bueno, pero, sí pasa, eso te iba a decir, porque he visto una foto y digo, madre mía. Sí, pero ahí está. Esta joder, gente. A tope. Sí. Con el cope. También está aquí Ever, que mírale, está hecho polvo, se duerme y eso. Entonces, pero bueno, estás un chaval. Ahora de repente. Si estás un chaval. Porque no está acaba. Alguien tendré que usar de sparring. Cago en la vieja, no se puede hacer nada. Bueno, vamos con el tema este que ha hecho López. Thank you. muy freak de mi parte y de parte de la peña que está conmigo, para la hora del caos. Venga, upa. Era uno de Free 21, no sé quién. No me acuerdo, hace mucho tiempo. Free 21, crema, Chandal. Chandal post Cthulhu. Cuando Cthulhu eran buenos y se separaron y luego empezaron a sacar mierda, pues cuando se separaron, el bajista y eso montó este grupo Free 21, que sacaron un EP primero, que se llama El Anfitrión, del año 99, que es crema. Luego ya se perdieron un poco. Pero esto es crema, López, no me digas que no. ¿El EP cómo se llamaba? No me acuerdo. El disco, Semihumanos, Música Ordenada, que era otro EP, y Recicle, que es el último que sacaron en el 2003. Y este, que es El Anfitrión, que es lo mejor que hice. Cuidado con Forever and Ever, que por una vez de su vida va a traer algo buenísimo. Crema, lo que va a poner ahora. No perdés detalle. Qué tierra. Bueno, pues para terminar, para terminar vamos a ir hasta Ítaca, Nueva York, y vamos a ver una banda que se llama En Escuela, que me descubrió el hermanísimo. Y pues vamos a ver cuatro temas de un disco del año pasado, Non Servium se llama, ¿vale? Como grupo. ¿Cómo? Como grupo. Sí. Vale, la segunda. le he descolocado. Sí, le he colocado. Se llama No Worship. La tercera, Made Invisible. La cuarta, Escuela. No digas nada, cinco, Never Happened. Venga, cállate. No nos has dejado los títulos. Me encanta. El micro, el pollo y la hostia. Venga, repite los títulos, que no se te ha oído. Vete a la mierda. ¿Qué pasa? No, déjalo. No, repita. Escuela, como siempre, tiene tiene la manera de interrumpir. Claro. Es que no se la ha oído. Perdóname. Se me ha oído porque te has puesto a hablar, por eso no se me ha oído, cabrón. Yo no me he puesto nada hoy. Venga, dale. Venga, di los títulos. Que no lo digo, mira. Bueno, es del disco del 2016, que es una cinta, por cierto. Aunque tiene descarga en Bandcamp. Buscáis Escuela y os lo descargáis, que es crema. Y está en formato físico en cinta solo, en cassette. Vamos con los cuatro temas que ha dicho Ever, que son No Worship, Made Indivisible, Escuela y It Never Happened. Eso. Venga, crema, crema. Venga. Crema, Escuela. Vamos con ellos. Yo voy a poner los cuatro. Come on, come on, come on. gusta que la gente me mire así. ¿Cómo? ¡Ya basta! No sé mirar de otra forma distinta. Usted está en el Tartaja. ¿Cómo dices? Hablaba raro en el colegio, habló mal hasta llegar al instituto. ¿Qué? No mire así a los demás, les hace sentir mal. ¿Cómo has...? ¡Deje de mirarme! ¿Quién te ha comido? ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! ¡Stanley el Tartaja! Francisco, el hombre opaco. Francisco, el hombre opaco. Ya estás acostado con mis kittens. Y tú te has follado al hacker. ¿Has chupado la polla a Pichis? A Pichis. Escuchando Alma X. Has grabado haciendo el amor al chino de Lady Tron. Te has dado latigazos a la del medio de la fui. Te has enrollado en una lesbiana con Madonna. Venga, vamos con Francisco. Qué grande, macho, ya podían hacer un bolo por aquí. Les podemos llamar si quieres, para un café. Ese es mi destino, sexo. Venga. Muy caro. ¿Quién me meto? Muy caro, pues ¿cuánto cobran? No sé. Si cobran ya es caro. Ah, pues entonces. No es nuestro. No es Bueno, es verdad que tú no pagas a los grupos. No pagamos nada más que la entrada. Y estos no creo que vengan por la entrada. Venga, ahora pasa con Francisco el hombre opaco. A ver qué nos trae, a ver por poner. Último tema. Pues bueno, vamos a ir con un poco de ruidaco hoy para terminar mi sección. Vamos a escuchar un par de temitas del grupo Torso. Y son de su disco Sono Pronta e Morire. Así que espero que te guste, Miguel. Sí, es muy rico Torso. ¿Sí? ¿Te gusta Torso? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué tiene, dos? ¿Eh? ¿Dos discos? Dos torsos. Pues yo dos tengo. Siamés. Yo dos tengo, no sé cuántos tiene, pero yo dos. El otro tengo. Es un 7 pulgadas. Bueno, es ¿qué? Un grupo de estos strikis. Joder, antes he puesto yo, ¿no has escuchado? Es que no escuché cuando pongo yo. ¿Qué has puesto tú, pues? Set, crema. Set. S-E-Z-T. Pues ya sabes lo que tienes que hacer ahora. Crema, strikis todos. Street Change, Greencore. Ya sabes lo que tienes que hacer ahora. Ahora dormir. Venga, ¿qué canción vas a poner? Pues las dos primeras. La que abre el disco y la siguiente. ¿Y los títulos? ¿Y los títulos quieres que te diga? Es que son un poco largos. Pues por si están desordenadas, más que nada, me da igual. Pues... ¿Una Reflection on Damage Life? ¿Puede ser? Espera, que te lo confirmo ahora. ¿Y la otra, Eating Scraps? Espera, que voy a llamar a los Torso, a ver qué... ¿Lo confirmas? A ver, gol en las gaunas. Ah, no. ¿Lo confirmas? No, gol. Atención. Reflection of Damage Life y 18 Scrap. Scrap. Pues la que yo he dicho, Scrap. Estaba bien. Lo confirma. Me la ha confirmado, ¿eh? Ahora con Torso. Rico. Confirmado y verificado. Torso, desde Asturias. No sé, Torso, tú tampoco. Yankees. ¿Yankees? Sí. Pues tiene el AO dos puntitos, eso es de Noruega. Ya, ¿no? ya. Y cara también. Porque le gusta el rollo. Y cara también es de Noruega. No va a decir que cara es de Noruega, que sí. Dale, efectivamente. Forever. Sí. Y cara es de Noruega. Un saludo. Un saludo para Cerroñas. cómo baila el conejo. Picaflor sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Bueno, pero... ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la hora del caos. Hora del caos. Increíble. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. El de los porros. Se ha oído eso, ¿eh? He fumado. El nuevo de Full Fighters, la del caos, exclusiva. Próximamente entrevista. Próximamente entrevista con Dave Grohl. Con Chris con el de las tallas. Con el de las tallas de Dave Grohl. Con el de las tallas. Con el del pollo. Chanda. Pero más, esta canción se salva del último disco. ¿Y el resto? Esta canción se salva. Venga, continuamos con... voy a poner yo ahora. Voy a poner... estos programas que vienen, voy a poner música de... de calidad. De del sello Muerte Mata Records, uno de los mejores sellos de distribución de Euskadi y del mundo entero. Con Relapse Records, junto con Relapse y eso, lo que mejor mierda está sacando últimamente. Tenemos ya varias referencias en el mercado. A veces mezclo, tengo solo 4, pero mezclo los números. Tengo 3 y a veces una es la 2 y luego es la 1 al día siguiente. Porque no tengo muy claro todavía cómo va lo de los números. Y vamos a poner el vinilo que han sacado los chiquillos de Bilbao Meido, que estuvieron tocando, por cierto, el sábado 23 en el Ateneo con Neila. Bueno, vamos a editar esto. Con Neila, estuve tocando el día 23 con Diana Lagasta. Desasiada de barro, sí, es. Está siendo muy valiente. Venga, que sí. Venga, con Neila. O sea, había ambiente, ¿no? Estaba petado. Sí. Había gentuza, eso sí, como siempre. Conocida, gentuza conocida. Y estuvo bien. Tocado Siberia también, gran bolo de Siberia. Muy rico. Bueno, vamos a escuchar Meido, como he dicho. Thunderground, referencia 0002. No, 3, me he equivocado, ¿ves? La 3, la 2 es Kesia. Venga, esa va por fecha, Miguel. La que saques antes, la 1. Luego, otra. Ya, pero es que me he equivocado. La que después porque la 2. Es que Thunder primero fue la que primero apagué. Eso, Meido de Bilbao. Este trío que hace noise rock y ruidaco y eso. Y vamos a escuchar el de su disco Thunderground, que es amarillo, vale 15 euros. Por cierto, tenemos PayPal, Muerte Matar Records. Podéis hacer vuestros pedidos ahí y os enviamos el disco, lo que pidáis, y una foto de Francisco, el hombre opaco, bañador, y otra de cava meando una moqueta. Esos son los regalos que tenemos este mes. Luego el mes que viene un póster desplegable de Ever dormido en un banco. De mí ya no entra. En el Vime. En el Vime. Con Chevy Cabrones. Venga, vamos con la canción que abre este disco. Que no te lo cuenten. Ese es el logotipo del Vime de estaño. Que no te lo cuenten. No te lo cuenten. Ven y duérmete tú. Canción que abre el disco se llama Dominaduna. Vamos con Meido, que por cierto estarán aquí dentro poco para escucharlo. Sonido vinilo. Para escucharlo no, para hacer la entrevista. Ellos ya la han escuchado. Thunderground, exclusiva. Muerte Mata Records. Crema. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Estamos aquí con todos los componentes de Tiding. Primero, lo primero de todo, hablarnos del nombre, por qué ese nombre y cómo se formó la banda y todo eso. Vale, pues bueno. Y presentaros primero. Yo me presento, yo soy Luis, el vocalista. Yo soy Antonio, el guitarrista. Pues el nombre de Tiding no tiene mucho sentido, significa dentición y en realidad pues era un nombre para acompañar el aspecto visual de la banda. Si te fijas en el primer 7 pulgadas, está repleto de dientes y eso es. Y muy guarro, asqueroso. Eso es. Háblanos un poco de lo último, el último trabajo que habéis sacado. Pues acabamos de editar un nuevo disco, se titula We Will Regret This Someday, que significa nos arrepentiremos sobre esto algún día. Y qué decir, pues la primera vez que editamos un LP, siempre hemos hecho singles, EPs, splits. Y ¿Hay algún tema pregrabado o son todos temas nuevos? Son todo. Hay un tema que viene del Ralph, que es White Cross Inversion, y pues no habíamos quedado del todo contentos con la producción de la primera vez que lo grabamos, así que lo volvimos a regrabar y yo creo que ha quedado un disco medianamente redondo y estamos muy orgullosos. Antonio, ¿quieres? Eso os iba a preguntar, o sea, ¿qué os parece la distribución del disco? O sea, ¿os parece que está bien distribuido? ¿Estás contentos con el resultado? Sí, bueno. Vale, le doy yo cera porque soy yo el que se ha ocupado un poco de la edición. Mira, en vinilo lo ha editado Dead Heroes, que son checos. El CD lo ha editado Selfmade God, que son de Polonia. Y el casete Tupa Tutupa Records, que es de Barcelona. Y nada, pues sí, yo creo que lo están distribuyendo bien. Es verdad que acaba de salir ahora, nos movemos por un círculo muy underground, como es el Greencore, y dentro del terreno de distris europeos, incluso americanos, lo están moviendo bien, sí, por supuesto, contentos. ¿Qué tal ves la escena por Madrid y tal? O sea, para grupos de vuestro rollo y demás. Pues yo creo que hay como muy míticos, que están ahí siempre y nunca fallan, como Looking for an Answer, de Madrid así, bueno, están los grupos, está Rage Against Intent, está Disturbance Project, sí, esos son los punteros, ¿no? Los más punteros, y de Greencore eso, y luego tienes a Warmed, por supuesto. Warmed, sí, sí. Y luego, bueno, la escena española es bastante potente. Grupos como Nazgûl. Bueno, está Hemorragia de Madrid. Bodybag, que es el nuevo grupo de la gente de Machetazo. Sí, yo creo que. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos. Buena relación, ¿no? Tenéis entonces. Y de cara a hacer una posible gira europea y demás, ¿tenéis fechas previstas? Sí, nos vamos ahora en julio con Kemer. Bueno, hacemos el Resu primero y luego vamos con Kemer, vamos a estar por Alemania, la República Checa y Austria. 15 días, por ahí dando vueltas. Van cremas. Van cremas, sí, sí. Y tocamos en el Flat Fest. Y luego en octubre tocamos en el Blaster Festival de Holanda con Infest, un Holy Grail. Infest americanos. Infest americanos. Ah, vale. O sea, os odio. Yo no me odio, yo estoy muy contento. Yo también, madre de Dios. Grupos con los que hemos... Madre de Dios, y en FESA americano. Y hace, sí, sí, o sea, de los grandes, porque además son bandas que no vienen mucho a Europa. No, entonces, no, no, o sea, yo por el FESA americano vendería el piso. Efectivamente, pues te esperamos en Eindhoven en octubre. ¿Ese dónde es? ¿Dónde es? En Holanda. ¿En Holanda? En octubre. El Lodge Fest, 2 días ahí de monte y distribución. ¿Qué os parece vuestro último disco? ¿Qué tal? ¿Os parece bien la distribución? ¿Demás? ¿Estás un poco fumado porque nos has hecho esa pregunta? Ah, creo que sí. ¿De qué otros, aparte de Tizin, de qué otros proyectos venís? ¿Tenéis bandas paralelas y demás? Pues yo... Creo que he oído antes... sí, ¿no? yo toco en Hybrid desde 2008 y bueno, lo que pasa es que Hybrid desde el 2013 que sacamos disco pues está un poco parado. Sigue estando la piña de Wormez, había piña Wormez ahí, ¿no? Sí, hasta 2008. Lo que en 2008 ya no está y ya a partir de ahí... Y la batería que estuve... Joder, un recuerdo... Maestro, que estuve sobando en su casa en un tramo a fe, sí. Que le doy. En el que se supone que iban a tocar Pi Destroyer, que al final no tocaron. El de. En Aqualung. Sí, ¿Sigue tocando él? Sí, ahora se dedica más a enseñar. No, bueno, no, siempre, o sea, siempre se ha dedicado a enseñar. Vamos, espera, noticia. Espérate, es que nosotros dos somos muy, muy amigos de Chus Maestro. Sí. Entonces le estamos intentando comer la oreja para empezar un proyecto. Sí. Nosotros dos con él. Y queremos algo un poco más industrial, ¿no? Industrial, sí, entonces, pues. Lo estamos en fase de hablarlo, a ver si sale. Y a ver si escucha esto y se pone en la fila. Pues nada, desde aquí, bueno, que soy López, si nos escucha, y un saludo para él, que... Y nos gusta mucho comer... Pues desde... desde la última... Bueno, es más, la última vez que le vi, o sea, no solo en el Festival de Calum, luego les vi con Textures... Con Textures en... Estabas tú, David. O sea, esa fue la última vez que les vi, Sí, señor, muy bien. Grande, Chus Maestro. Grande, Chus Maestro, un saludo de aquí, mano. Y bueno, de cara a futuro, proyectos para ti, Tizin. Proyectos, pues a corto plazo tenemos... Otro disco más. Ah, mira, el año... Bueno, hablamos un poco de lo que habéis sacado ahora, el 12 pulgadas este, ¿no? Que habéis sacado... Vale. ¿A qué pregunta contesto? A ver, vamos por partes. Lo que quieras. Vale, futuros planes. Bueno, todas las fechas, tenemos bastantes fechas ahora en lo que queda del 2017. Luego, el año que viene vamos a editar un EP, que es como es la secuela, especie de una secuela, una conclusión a este LP que hemos sacado, que es We Will Regret the Same Day. Pues el EP ya está grabado, lo grabamos todo a la vez y saldrá en un 12 pulgadas y eso es. Y a partir de ahí, pues seguir trabajando más sí. Y seguir. Bueno, hablando de... Hablando de Tizin, todo el tema de crowdfunding y demás, ¿qué opinas de...? Porque ha habido mucha polémica y demás en cuanto al rollo, ¿no? Pues igual comparto la opinión de David. David ya respondía en una entrevista que... ¿Cuál era su opinión? Que si tú quieres grabar un disco, te busca la vida, tronco. No, es que la peña te pague dinero antes, tío. No, yo no lo veo. Yo creo que depende del proyecto. A ver, es que yo ya había oído, os quiero preguntar a vosotros, que vosotros os ofrecíais gratuitamente hacer una gira europea con algún grupo y que de esa gira llevas un tanto por ciento y demás. O sea, no sé si es verdad o es mentira. Que a ver, que yo entienda, que oíste que estamos dispuestas a hacer una gira europea gratis, o sea, poniendo sí, dinero de nuestro bolsillo, eso es. Y ya está, o sea, que era todo pérdidas. Pues eso es completamente mentira. Sí. ¿Y de dónde ha salido? Bueno, no de dónde ha salido ese rumor, pero ese rumor es bastante falso porque no tenemos la economía para hacer eso. Eso es una inversión. Me parto. Grande, sí, sí, sí. O sea, irte de... bastante falso eso. Totalmente falso, ¿no? Vamos. Eso es algún amigo, ¿no? Igual es. De Versus, igual. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, mentira. Me he inventado. Vale, vale. Te lo has inventado. O sea que. O sea que no estáis de acuerdo. No estáis de acuerdo con respecto al tema de crowdfunding. No estáis de acuerdo en que haya bandas que se lucren de. Bueno, yo creo que depende del proyecto. ¿Sabes? No voy a decir que ni sí ni no. Yo creo que depende del proyecto, ¿eh? Sí que tiro hacia que si de verdad quieres algo, te lo trabajas por ello. Te buscas, ¿no? La vida, te buscas la vida y... Eso final... es. Sí, pero sí, no quiero generalizar, pero sí... A ver, desde aquí decir que yo, por ejemplo, estoy a favor del crowdfunding hasta cierto punto. O sea, lo que no veo normal es que haya gente... Es que haya bandas de renombre, o sea, que se aprovechen del crowdfunding. Por ejemplo, Hamlet, ¿no? O sea, es una banda suficientemente conocida como para buscarte la vida por ti mismo, ¿sabes? Sin tener que pedir. Yo no. Hablo de Hamlet como hablo de... Puedo hablar de cualquier otra banda, o sea... No voy a criticar lo que hacen otros, pero sí te puedo decir que lo que yo opino. Que yo opino, pues, un poco old school. Haces un disco, te buscas la vida para hacer el disco y haces el disco porque te da la gana, luego lo vas tocando por ahí y si a la gente le mola, pues te lo compra y seguirá yendo a verte. Y si te va bien así, pues perfecto. A mí no me parece mal que Hamlet haya pedido dinero para editar un disco. No sé cuál fue... no sé. Sí, bueno, pero si... No, hubo varios. Antonio Muñecos y los otros dos siguientes, creo. Revolución también y... Yo creo que es un poco... Si opino ahora sobre eso, es que no sé cuál fue la situación. Sería que Hamlet lo explicara, que me imagino que a lo mejor no había un sello que quería poner dinero por ello. A lo mejor ellos no tenían dinero y lo pidieron a los fans lo querían, sí, no sé. Sí, la gente está a los eso, pies, ¿eh? Pero... Entonces, pues, bueno, mira, o sea, Hamlet... Para no hacer libre, lo hace lo que quiera. Sí, sí, sí. Con respecto a Tecin, o sea, influencias musicales que tenéis. ¿Empieza tú? Bueno. En tope apenas, ¿no? Apenas. En tope es como... Sí. Hay que venir con el HM2 puesto, ¿no? A tope. Sí. Entonces yo, Napalm Death, por supuesto. A mí personalmente, en cuanto a voz, hay un grupo que me gusta muchísimo americano, se llama Mind Eraser. Esos me han influenciado bastante en cuanto a voz. Magruder Grind, yo creo que es otro básico. Y luego también nos influye mucho el hardcore, ¿eh? O sea, el greencore, por supuesto, pero el hardcore somos también fans de los chunchuns, rollo Earth Crisis, Hatebreed y bandas así. O sea, ¿sois más de hardcore de qué? De la época de New School. Más que la de la escuela, la de Victorino, ¿no? Strife, el Crisis. Nos mola mucho la noventada, el hard, pues en la época Victorino. ¿Has 2000? Pues mira, o sea, para en cuanto a influencia de Tizing, sí, pero vamos, hardcore escucho desde, vamos, de España HHH. Sí, de todo. Yo creo que Victory Records ha sido el mejor puto sello de todos los putos años de la historia. O sea, sin más. Bueno, hardcore actual, Sí, no, por supuesto. Otro grupo que me ha influido bastante, Rival Mob, ¿les conoces? Rival Mob, que, o sea, igual es un poco... Nueva escuela, ¿no? Sí, nueva escuela, pero bueno, igual es un poco arriesgado, pero hay gente que en Estados Unidos los tacha como el después de Start Today o la Biscuits, el mejor disco de después de Start Today es el primer disco de Rayman Moz. A mí me flipa. Sí, sí. Yo creo que es un poco exagerado comparado con Gorilla, pero bueno, ¿sabes? A mí me flipa el de Rayman Moz. Sí. Y bueno, que yo también considero grupos como Drop Dead Hardcore, ¿sabes? Entonces, eso es un grupo sí, que no sé. Sí, es bastante. Entonces, el hardcore es como muy. Es un círculo muy grande, así que. Sí, bueno. Muy fans de... Y otro tema, Power Violence y demás, también lo metía dentro del hardcore también. O sea, porque al final es todo... Spaz, la revancha. La revancha. La revancha es... Nosotros hacemos una versión de Spaz, lo tenemos grabado por ahí. Sí, tenemos una versión de Spaz. Bueno, estamos hablando de Infest. Mira, Manis de Bastard, Ashhole Parades... Manis de Bastard, vale. Eso nos encanta. Power Valles, 100% de la escuela. Pues nada, desde aquí decir, ya sea película, libro o grupo que últimamente os haya llamado la atención, ¿qué recomendaríais? Vamos a ver. Libro, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama The Next Step, que es sobre un rap. Pero un rapero, pero rollo Beastie Boys, con... O sea, es que no solo es rap, es, hay mucho trasfondo ahí musical, muy... Bueno, pues es la historia sobre... Es un amigo que ha escrito un libro sobre su amigo Juicebox. Y es como un artista que nunca lo ha conseguido, pero que lleva 15 años ahí en el underground. Y es, en cuanto al libro, eso, tú contesta ahora al libro y me voy a pensar en una peli. ¿El libro tú? ¿Me vas a hacer pensar en el libro? Es ¿libro que soy... o peli o disco? Sí, pero ahora te digo peli o serie. Disco. Serie. Abandon All Life. ¿Dónde Nails. ¿Qué? Abandon All Life. The Nails. Increíble. ¿Y qué más? ¿Era tú? ¿Rebota? Espera, disco, espérate. Disco me tiene... bueno, aquí es donde os voy a... Igual seguís corriendo. Soy muy fan del último disco de Linkin Park. Madre mía. Son 10 temas. Lo han puesto aquí hace poco. O sea, y es prácticamente pop. Es pop. Desde, sí, sí. Son 10 temas el disco. Y las... primeras, o sea, las 9 canciones me parecen brutales. La última canción sí que no me gusta, pero de pe a pa me ha gustado muchísimo el disco. Y luego en... Toma, ara, pum. Ahí lo dejo. Y has dicho, y de peli. Nicky Parr, la biografía. Bueno, vi una peli bastante independiente americana, se llama Josie, con Y al final. Y me gustó mucho. Espérate, estoy pensando. Bueno, hay una peli que siempre recomiendo, que es la mejor peli que he visto en 10 años, que se llama, lo voy a decir en inglés, pero no sé cómo se llama en castellano, World's Greatest Dad, el mejor papá del mundo. Es. Ah, sí, la he visto, brutal. Humor negro, Robin Williams, es. Vamos, o sea, me parece un 10 de película y siempre se la recomiendo a alguien, me llama y me dice muchas gracias por recomendarme esta peli. Sí. Bueno, eres crítico. Soy cinéfilo. Sí, porque de música... ¿Alguien que te gusta bien que ponga la música? Pues... ¿Alguna pregunta más? Ah, pues mira. ¿Alguna pregunta más? Tiene que decir el Linkin Park. No, porque toca el Linkin Park. Ya no, que no quiere estar ni a un metro de mí. Pues nada. La otra pregunta otra vez. ¿Qué pregunta? La de la distribución. Nada, que muchas gracias por atendernos. Y si queréis mandar un saludo para Laura del Caos y decir lo que queráis, menos de Linkin Park. Un saludo para Laura del Caos. Me gusta mucho Linkin Park. Sí. Pues un saludo para el caos y le gusta mucho Linkin Park. ¿A ti también? ¿Le gusta? No, a mí no le gusta absolutamente. Vamos a Ebrid. Ahí está. Muchas gracias por atendernos y... vosotros. Y esperamos veros otra vez. Muy bien, contad con ello. Muchas gracias. Chicos. Vosotros. Es la hora del caos. Yeah. A ninguno nos gustaba Kyle, pero no importa, a mí tampoco. Le quería, era mi hijo, era un ser despreciable, no era inteligente y no se suicidó. Kyle murió por accidente mientras se masturbaba. Yo lo hice parecer un suicidio. Y escribí esa nota. Yo escribí su diario. Gracias. Venga, vámonos ya. Tomad por el culo, hombre. Llevamos aquí todo el día haciendo el pringao. Venga, vámonos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Os ha gustado, está bien, ¿no? Interesante. Ever hasta ha puesto buena música y todo, es increíble. Gracias. Hoy se ha salido. Gracias a su hermana, hay que decir. Sabía yo, no tenía que decirlo. No hay nada volante. Es un programa interesante, no ha estado cava, hemos tenido más cerveza para el resto. Se ha notado. Bueno, ¿qué? ¿Queréis decir algo más o dejamos a que cerremos el programa? Nada más. Hombre, pues que lo pasen bien este tiempo que... Que lo pasen bien, chavales. Que lo pasen bien, chavales. Vamos a conectar por... Y chavalas. Vale. Por último, el último momento con Cava, a ver qué está haciendo. A ver si ahora... Cava, a ver si me oyes. Cava. Está en casa. ¿Qué te parece muerte matar, Cava? No me ha gustado esa broma, ¿eh? Sígueme. Ya sabes que la va a censurar, o sea que... Bueno, hasta el próximo programa, chavales. Miguel, tienes blanco aquí. Y no es broma. Es de los cascos, ya lo sé. Siempre salgo de aquí con cosas blancas. ¡Hala! Siempre todos los días. Al fin, nuestra muerte. Es al fin.